autor, el sujeto del discurso, tampoco es un dato a priori. También es un principio de unificación. Es que es objetivo. Que resulta de un estilo del decir recurrente. La enunciación feminista, por ejemplo, y todos entienden de qué estoy hablando. ¿Sí? Hay un modo del decir, de tener cierta cautela, de repolitizar ciertas cristalizaciones discursivas, que resulta en un efecto, la que está hablando el feminismo. ¿Sí? Es un modo de decir, no hay una evidencia anterior al discurso. Pero eso también puede funcionar de otro modo, ¿sí? Sin siquiera suponer efectivamente un sujeto en el sentido de un ser humano. ¿Sí? Por ejemplo, el imperativo de la felicidad. ¿Sí? ¿Vieron que ahora en los escalones del subte, en las paredes de los bares, en el frasco de mayonesa, está la obligación de sentirse bien, de ser feliz, de sonreír, de visitar a los amigos, de estar inhalante, de revolverse, de revolucionarse, de destaparse, de pararse, de... ¿Sí? ¿No perciben que también tenemos órdenes? Eso es un estilo, eso es un modo de decir, que va construyendo un principio de unificación. Unifica la escalera de un bar, la pared del baño, el frasco de mayonesa, las remeras de no sé qué lugar de moda, ¿sí? Construye una posición subjetiva, una disposición a la frustración y la felicidad, ¿no? Bueno, con esto.